Yo banza kitena mokili Obali kakase yo moko Yo zali na posa ya mbongo Yo sala na yango biso bilingi yo Yo banza kitena mokili Obali kakase yo moko Sali na posa ya mbongo Nosala na yango biso bilingio Banza kitena mokili Obali kakase yo moko Yo zali na posa ya mongo Nosala na yango biso bilingi yo Mayele mayo maleki mwasi kitoko na yo lokola sasa Moninga yonde moto suka mabeboye Yoleli biso mbongo utakala Maleki mwasi kitoko na yo lokola sanza Moninga yonde moto suka mabeboye Yoleli biso mbongo utakala